Y estamos nuevamente en comunicación telefónica con el señor Ángel Gato Basile, que se encuentra en la Plaza San Martín. Les recordamos que todos los miércoles, a partir de las 11, está la marcha de los jubilados en la Plaza San Martín. ¿Cómo le va, estimado Ángel? Cuéntenos cómo está la cosa por ahí. Hola, buen día. Bueno, muy bien dicho. Cuarta marcha de jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas. Y hoy reivindican el lenguaje inclusivo en esta marcha, en clara respuesta a lo que se comunicó ayer en la conferencia de prensa de Adorni, que hace todos los días el vocero presidencial. El lenguaje en todos los mismos nacionales. Entonces, al grito de jubilades, jubilades en acción, están en este rondín por la Plaza San Martín, compañero. Muy bien, Angelito, sí, lo estamos escuchando ahí. Tenemos ahí alguna fallita con la comunicación, pero se ha captado perfecta todo lo que usted nos dijo. Cuéntenos ahí, cantidad de gente, ¿están todos todavía ahí marchando? Mirá, cada vez se va sumando más gente. Tan difícil que quieran hablar hoy, ¿viste? Porque ahí ha habido un pequeño ahí intercambio con gente que se quiso sumar y quiso romper lo que ya se había acordado en asamblea. Pero la verdad que cada vez hay más personas, cada vez más apoyo popular, cada vez más personas, digo, jubilados y jubiladas que se están sumando. Voy a ver la posibilidad. Hola, buen día. Mira, para una radio comunitaria, ¿hay posibilidad de hablar con vos? En un minuto, un segundito. No, pero no, mira. Hola, buen día. ¿Tu nombre? Vana. Vana, ¿cuántos años tenés? 27. 27 años. Y bueno, ¿estás acá acompañando esta marcha? Sí, vine a acompañar las jubiladas y pensionadas que anoche estuvieron en la vigilia. Yo me quedé con ellas hasta las 3 de la mañana. Sí, una vigilia que... ¿Dónde se hizo? Se hizo en Patricias y... Paseo Sarmiento. Paseo Sarmiento. Ahí frente a la legislatura. Ajá. Estuvieron desde las 8 de la tarde de ayer y bueno, yo me fui a las 3 porque me dio sueñito, pero sé que estuvieron hoy hasta las 10 de la mañana y bueno, ahora acompañando acá en la marcha. Cuarta marcha. Cuarta ¿La marcha. Primera vez que venís a acompañar? A la marcha, sí. Sí. Ajá. Y, bueno, ¿tenés parientes, demás, jubilados? Mis parientes no viven acá, yo soy de Buenos Aires. Mirá. Pero entiendo que... Te conmueve. Sí, me conmueve que quieran tocar la fondo, la plata que es para los jubilados, que quieran bajarle la jubilación también, que no quieran aumentar correspondiente a la proporción del ajuste. Claro. No corresponde. No corresponde. Bueno, perfecto. Me parece muy bien lo que, en lo personal, me parece muy bien lo que estás haciendo. Repetinos tu edad, disculpa la repregunta. Tengo 27. Perfecto, muchas gracias. Bueno, compa. Sí, sí. Qué bueno que se sume gente. Que se sume gente más joven también, ¿no? Sí, de una. ¿Viste? Se van sumando. La juventud, en este caso es la única piba, no un viejo como uno, que se suma a este reclamo, pero que bueno, mirá, viste cómo de a poquito se van sumando intenciones y demás. Ahí me saluda, ahí pasó la Nora Moyano, manda saludos. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, hay distintas personalidades que se han sumado y personalidades, digo, la lucha, ¿no?, que tenemos acá en Mendoza. Uh-huh. Bueno, muy bien. Todos los miércoles está la convocatoria para que asistan jubilados, jubiladas y también el público en general en apoyo, ¿eh?, como es el caso de esta joven que está ahí también, ¿eh? Así que, bueno, Angelito, no sé si tiene algo más para agregar. No, eso, reportar lo que se hizo anoche, esa vigilia en la puerta de la legislatura, legislatura que parece que va a seguir vallada por 4 años más, donde el pueblo no se va a poder acercar. La casa del pueblo no es del pueblo, es del actual gobernador Cornejo, el eterno gobernador Cornejo, se podría llegar a decir. Bueno, ahí estuvieron haciendo una vigilia de reclamo, de concientización popular de todas las personas que por allí andaban y que estuvieron hasta las 10 de la mañana de hoy y de ahí se vinieron para acá a marchar en este rondín. Cuarta marcha de los jubilados jubiladas en Mendoza y bueno, esto va el miércoles que viene, continúa. Perfecto. Bueno, Ángel, le mandamos un abrazo, agradecidos por su labor del día de hoy, ¿eh? Un abrazo grande, chao.